Leyes, fallos, sentencias, interpretar el derecho. ¿Será justicia? La columna del doctor Miguel Ángel Oviedo para el Club de la Pluma. Hola, nuevamente hola a todos y a todas, oyentes y lectores del Club de la Pluma. Nuevamente por aquí, Miguel Ángel Oviedo, abogado, entre otras cosas, desde Altagracia, Córdoba, República Argentina. Queridos oyentes, si bien el objeto de la columna debe versar sobre justicia, debo decirles que hoy, atento a los últimos acontecimientos nacionales y mundiales, aunque casi todo versará sobre justicia, lo haré desde una perspectiva social y política, alejándome un poco de cuestiones técnicas y o académicas. Esto ocurre ya que he tenido una charla conmigo mismo y me he planteado que muchas de las cosas que digo son harto sabidas por la gran mayoría de los oyentes y lectores del club. Entonces me he planteado, ¿debo hablar para otra gente? La gente mal informada, la gente desinformada. Esa gente que deambula por el mundo cual si fuesen zombies, algunos, porque la realidad y la pobreza a la que estamos siendo sometidos no les permite de hacerse de un momento para informarse bien. Otros, porque tienen la cabeza pegada en las redes y medios de comunicación y, salvo honrosas excepciones, tienen contenidos diseñados para embrutecer, para alienar, para manipular, en suma, para que sean un rebaño que solo obedece, repite, cumple, sigue los dictados de los verdaderos dueños del mundo y de sus vidas. Advertido de esa realidad incontrovertible, traeré algunas reflexiones de situaciones relacionadas con la justicia, o mejor aún, con el llamado poder judicial, entre comillas, para ilustrar el porqué creo que hay que contar, reflexionar, debatir, etcétera, sobre cuestiones que para muchos de nosotros son obvias, pero que para la gran mayoría son cosas ajenas. A ver, veamos. A escala mundial tenemos que, por ejemplo, el Estado de Israel, sin razón valedera alguna, con la excusa de un tibio autoatentado llevado a cabo por la agrupación Hamás, esta agrupación, digamos, fue creada, armada y manipulada por el propio gobierno de Israel, con el objeto de que hagan estos atentados para justificar el más brutal y despiadado genocidio del que tenga noticias la humanidad. El mundo, bien, gracias, permanece indiferente. La Corte Penal Internacional perteneciente a las Naciones Unidas ordena el arresto de Benjamín Netanyahu por crímenes. Bueno, Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel. Dije que la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de este hombre por crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como los del famoso Adolfo. Bien, obviamente no pasa nada, porque ¿quiénes deberían arrestarlo? Otros países, ¿no? Ya que no existe una policía mundial. Bueno, no, en el término que la gente pudiera sospechar, no. Sí existe o existen Estados Unidos, que sin derecho alguno y solo por el poder de sus armas, actúa de gendarme mundial. Claro que persigue, detiene y mata solo a aquellos a los que Estados Unidos quiere perseguir y matar. Por ello, no lo haría con sus aliados, como Israel, aunque estén exterminando a una nación entera, ejecutando niños de 3, 4 o 5 años de un disparo en la cabeza y con las manos atadas, como hemos visto en los noticieros. Es tremendo lo que se está haciendo con los niños. Está mal todo, matar gente desarmada, fusilarla, bombardearla, pero lo hacen en especial con los niños. Los matan, los ejecutan, y uno de ellos dijo alguna vez en un noticiero, mejor dicho en una exposición, obviamente un israelita que no está de acuerdo con esto, dijo, en Israel se le llama ir a matar a los niños en Palestina, el ir a cortar el césped. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Claro que no verán esto en noticieros como La Nación Más, o TN, o A24. por ejemplo en la Argentina, y que consume nuestro desinformado, inculto u odiador pueblo. Así también en noticieros de países extranjeros como España, Francia, Italia, etc. No obstante, una de las cosas buenas del desarrollo tecnológico es que con un poquito de voluntad uno puede acceder a cadenas de noticias de otros lugares y allí nos podemos enterar. Solo basta reflexionar, quererse un poquito y decirse a sí mismo: a mí no me van a vender mentiras, yo no quiero ser cómplice de genocidas, yo veré con quién hablo, yo me fijaré a quién escucho y cómo puedo hacer para informarme más y mejor. No digo que odien a Estados Unidos o a Israel, pero si deciden creerle y apoyarlos, ustedes serán responsables de la sangre derramada de tanta gente inocente. Ustedes verán. En nuestro país, otra perla de injusticia de tantas, un diputado de la nación, con todo el poder que eso implica, se ha sentido ofendido porque unos manifestantes han arrojado bosta de caballo en la vereda de su casa y han cruzado un pasacalles con la leyenda «Aquí vive la mierda de Esper». Obviamente que entiendo que el señor se haya sentido molesto por esa contravención. Contravención, no delito. Pero de ahí a lograr que una jueza federal como Sandra Arroyo Salgado haya metido presa en la cárcel de Ezeiza a la joven que originó el escrache es como inexplicable. Salvo que repasemos mis columnas anteriores en las cuales me detengo a explicar por qué considero a estos jueces como jueces soldados. Es muy grave lo de esta jueza soldado, y se agiganta cuando sabemos que el diputado escrachado en cuestión, en plena sesión de la Cámara de Diputados, ha propuesto cárcel y balas para los que él considere delincuentes, sin juicio previo. Cuando es noticia publicada que su campaña fue financiada por un famoso narcotraficante, que no me viene el nombre ahora, y que se encuentra detenido por estos días, tengo entendido, en Bariloche. Otra perla, el actual ministro de Economía, Toto Caputo, quien ya fuera ministro de Macri en ambas gestiones, ha endeudado a la República Argentina, a ustedes, amigo, y a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los hijos de los hijos de sus nietos, por sumas de miles de millones de dólares, con entidades que solo quieren quedarse con el país entero, obvio, sin los argentinos adentro. Por eso es que el plan del gobierno es lograr la mayor cantidad de gente muerta de frío, de enfermedades, por suicidios y por tantas causas más generadas por el saqueo llevado adelante por el nombrado y la caterva que lo acompaña. No obstante, la jueza soldado que metió presa a la joven por tirar bosta de caballo no lo ha llamado a declarar ni a él ni a sus cómplices, y así podríamos seguir con este tema de las injusticias de la justicia. Como el tiempo se me ha acabado y me siento bastante enojado, me despido de ustedes con un abrazo fraternal y nos vemos. Estás escuchando El Club de la Pluma. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país, seguir de modo cruel con